Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estamos transmitiendo desde FM La Ronda, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todas las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la Red de Radios Rurales, y otra vez más estamos aquí a bordo de este barco que nos promete un nuevo capítulo. Mi nombre es Ramiro Chávez y, como todos los programas, estamos ahí fiel, el dúo dinámico ahí, con la negra Matilde Ramos. ¿Qué tal, negrita? ¿Cómo están? Espero que bien, transitando este invierno que se viene con toda realmente. Estimado Ramiro, vamos a dar inicio a este programa que hemos denominado Gallinas Felices. Lindo nombre, pero justamente tiene que ver con una concepción, sí, de lo que es la producción a través de una propia dinámica, una propia práctica, que está bastante asimilada a lo que es la pequeña producción, la agricultura familiar, y en algunos casos, en lo que es la producción masiva, bueno, ya podríamos decir una producción responsable y consciente, acorde a lo que son los parámetros de la agroecología, que tienen que ver con que la gallina sea libre, más que todo. Exactamente. Parte de una hipótesis que tiene que ver con la alimentación que tiene la gallina incluso, y el movimiento que va a tener esto de la libertad que le damos, de estar, bueno, ya a lo largo del transcurso de este programa vamos a empezar a escuchar esas voces que van describiendo a esta gallina feliz. Además también vamos a tener otras voces que hablan sobre otro tipo de producción en cuanto a la característica avícola de producción en nuestro país, ¿no? Y es un método casero, podríamos decir, que antes nuestros abuelos lo aplicaban en sus granjas, y hoy en día pareciera, compañero, que hemos pasado, como usted dijo, saltamos una generación y volvemos a aplicar esos mismos métodos en donde las gallinas son libres y felices. Así es, negrita. En este caso hemos convocado a muchas voces para tratar de retratar lo que es la producción avícola dentro de su diversidad, también a gran escala, a pequeña escala, y con sus diferentes prácticas, que capaz en algún momento vamos a ver algunos contrapuntos entre los testimonios. Dicho sea de paso, una de las primeras entrevistas que vamos a hacer en este programa tiene que ver con una faceta más de la productividad, de lo que es la actuación en la economía como sector. Bueno, dicho sea de paso, ¿no? Investigando un poco esto de gallinas felices, de la producción de huevos, nos damos que hay un instituto latinoamericano del huevo y que está presidido por un argentino. Claro. En este caso. Que es el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas. Sí, y, sí, sí. Y una cosa que también cabe resaltar en esta actividad de Escompa, que la calidad del alimento que vamos a llevar a nuestra mesa tiene que ver con esta producción ecológica, como vos de alguna manera estabas nombrando, según el tamaño, el color, y que se va extendiendo desde Europa otra vez esta característica de crianza del animal y de producción, ¿no? Sí, sí, sí. Algo para tener en cuenta también, para la segunda parte del programa estaremos en conversación disfrutando de una nueva sesión, podemos decir, con nuestra nutricionista de cabecera, la amiga Machi. Y en este caso, la Machi nos va a preparar o alguna receta, algún consejo en relación justamente al uso del huevo en la alimentación. Y no podía faltar la voz de los productores, en donde nos van a contar cuál es su diaria con las gallinas, cómo trabajan, desde tener unas 20 gallinitas hasta unas 600 gallinas, en el caso de algunos productores. Así que va a ser interesante escuchar estas voces que damos bienvenida e inicio a este nuevo programa de Ciudad Campo. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y en este contexto, Argentina fue elegida en la cumbre anual de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, ALA, como responsable para la región de la conducción y coordinación del Instituto Latinoamericano del Huevo, desde donde trabajará para promover las mejores prácticas a nivel de industria, impulsar el desarrollo y mejoramiento de los modelos de producción y consumo regional, y de esta manera optimizar las políticas de integración comunitaria. Por tanto, ante esta noticia en donde Argentina va a dirigir el Instituto Latinoamericano del Huevo, es que hemos buscado la posibilidad de comunicarnos con el flamante titular, que es Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, CAPIA, quien también precede este Instituto Latinoamericano del Huevo. Así que le damos la bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de nuestra tierra. Bienvenido, Javier, a este nuevo programa en donde vamos a hablar de las gallinas y su producto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matilde? Hola, Ramiro. Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Bueno, Javier, en este caso no conocíamos que había un Instituto Latinoamericano del Huevo, pero también queríamos más que todo escucharte a vos, de dónde venís, en la representación también de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, y sobre todo también pensando en qué sería tu segundo año dentro de lo que es el Instituto Latinoamericano del Huevo como presidente. Sí, la verdad que para mí es un desafío grande. En verdad es el tercer año. A mí me eligieron en el año 2019, así que, y me reconfirmaron en una asamblea que se realizó en Punta Cana en el año 2020, en febrero del año 2020. Así que, nada, ya empezamos a transitar el tercer año con muchos desafíos. Este viernes damos una conferencia a nivel global, donde ya tenemos más de 3.000 inscriptos sobre bienestar animal, sobre los desafíos del consumidor, qué diferencia hay de comprar un huevo producido en jaula, libre de jaula, si es tan así el tema del bienestar, de tanto lo que se habla, ¿no? Bueno, Javier, una pregunta que me surge acá a medida que nos vas relatando, es esto, ¿no? De gallinas enjauladas, gallinas sueltas. ¿Cuál es la diferencia que existe? A ver, hay que entender cómo fue evolucionando. En la década del 50, del 60, las gallinas en el piso empezaron a contraer un montón de enfermedades. ¿Qué hizo el hombre? Las sacó del piso y las puso arriba de una jaula. Uh-huh. Empezó a hacer todos los diseños genéticos desde la década del 60, 70 hasta nuestros días, con un animal produciendo en jaula. De la noche a la mañana, un grupo de supuestos ecologistas, porque después te explicar por qué supuestos ecologistas, dijeron que la gallina no puede producir más, que necesita estar al aire libre, que tiene que ser una gallina feliz. Yo no creo que sea una gallina feliz, una gallina que está expuesta a las ratas, que está expuesta a los animales, a la carroña, a los zorros, a los aguiluchos, y puedo seguir contando un montón de cosas. Sí creo que la industria debe proteger al animal, tiene que darle todo el confort, todas las comodidades que el animal tiene y que necesita, y que por más que haya desarrollo genético, es tan innato en el cuerpo y hay que brindárselo. Eso está fuera de discusión, pero hay que trabajar con parámetros objetivos y con la verdad arriba de la mesa. La verdad arriba de la mesa hace un par de años no está expuesta, porque lo único que están haciendo los europeos es una transferencia de su ineficiencia a niveles productivos al resto de Latinoamérica. Perdón, hay un modelo que nosotros estamos copiando, que es el modelo europeo. Nosotros estamos copiando un modelo europeo que también lo copiaron en casi un 80% los americanos y que lo quieren instalar a nivel global, a nivel mundial. O sea, los países poderosos quieren obligar a los países no tan poderosos, a los países pobres como la Argentina, como Bolivia, como Nicaragua, como Colombia, Brasil, los países subdesarrollados, a que se produzcan en sistemas que son caros. Sistemas que hacen que la gente tenga que pagar la docena de huevos como mínimo 100% más caro. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel global? Hoy necesitas, por ejemplo, para producir una docena de huevos en jaula, alrededor de 105 gramos de alimento, siendo muy generoso por animal. Un huevo libre de jaula necesita 135 gramos de alimento. Uh-huh. Cuando a mí me hablan los ecologistas que ellos cuidan el medio ambiente, mentira, no cuidan el medio ambiente, porque la producción en jaula es más amigable al medio ambiente, métaselo en la cabeza, que la producción libre de jaula. La producción libre de jaula genera más efectos de gas de efecto invernadero, tiene más huella de agua, más huella de carbono, necesitas más área sembrable para producir más granos, para darle de comer a más gallinas que van a producir menos huevos y menos kilos de huevo, y esos huevos no van a tener la misma inocuidad que tiene un huevo producido en jaula. Hay un montón de factores, pero un montón de factores que juegan a favor de la producción en jaula. Ahí, si vos me preguntás cuál es el huevo que le daría a mi familia para que coma, mi familia come huevos producidos en jaula y va a seguir comiendo huevos en jaula. Los huevos libres en jaula tienen poco control sanitario, no porque el Estado no lo quiera hacer, sino por la informalidad que hay, no en la Argentina, en muchísimos lugares del mundo. O sea, cuando los huevos libres de jaula, que nutricionalmente son idénticos, iguales a los huevos producidos en jaula, mentira que tienen más caroteno, que tienen más vitamina E, todo mentira, esos huevos, cuando tengan niveles de inocuidad, niveles de sanidad mínimos y respetables, yo ahí le voy a decir a mi familia, compren tranquilamente porque esos huevos no van a tener ningún tipo de ni de bacteria ni de virus que nos pueda llegar a complicar nuestra salud. Se entiende ahí la posición, la postura, y en este caso, bueno, da a entender, dije en claridad, que hay como dos corrientes, claro, dos concepciones de lo que es la producción de huevos, y yo digo, ¿son así para contraponerse o son simplemente alternativas que existen y bueno, las dos? A ver, son... Acá lo que la industria está muy preocupada y que no va a permitir que eso se haga es que nos vengan a imponer, ¿no? Que nos obliguen a producir como un grupo de países ricos quieren que produzca el resto del mundo. Un país rico como Francia o como Alemania, que su promedio de ingreso per cápita es 2.300 euros. Hoy 2.300 euros, a lo que vale el euro, son aproximadamente 2.800 dólares. La verdad que no hay en Latinoamérica ningún país en Latinoamérica que el promedio de ingreso per cápita sea superior a los 1.000 dólares, mucho menos 2.800 dólares. Los países de Europa, desde que cambiaron los sistemas productivos, dejaron de comer los niveles de huevo que estaban comiendo, están comiendo mucho, mucho menos. ¿Por qué? Porque se encareció. Entonces, fíjense, si ellos, que son ricos, no lo pueden pagar, imagínense nosotros en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, que son, en México, que son grandes consumidores de huevo, que consumen más de 5 piezas por semana, más de 5 unidades por semana, ¿cómo hacen para alimentarse si no tienen acceso a la proteína animal, como puede ser carne, leche, dentro de las carnes el pollo, el pescado, el cordero, la vaca? Digo, el huevo es un aliado para estos países que están en desarrollo. O sea, los gobiernos tienen que ser aliados nuestros para que estas modas, porque son modas, donde casualmente el que te dice qué tenés que comer y cómo lo tenés que comer no come huevo. El 97% de las organizaciones están, por gente, cuando llena su planilla, marca que son veganos. O sea, a mí un vegano me tiene que decir, un vegano que no come huevo, me tiene que decir cómo lo tengo que comer yo, cómo tengo que producirlo y cómo tengo que comprarlo. Pero creo que también existen diferentes opiniones, claro, en el medio, y hasta el propio Estado también, como el INTA, sí, bueno, o produce como científicamente, digamos, a modo de una producción más similar a la que nos estás comentando. Y la otra pata, que tiene que ver con esto de la agroecología. Y además de eso, claro, la certificación agroecológica. En el INTA hay un grupo de profesionales minúsculo al lado del Estado, minúsculo. Son 4 personas que manejan un programa, que están muy a favor, pero desde la visión de economía de economía doméstica, de economía familiar. Esas mismas personas integran el Comité de Bienestar Animal en el SENASA. Y el SENASA, en la reunión que se hizo hace 2 semanas atrás, en la reunión que se hizo en el mes de febrero de este año, y en la reunión que se hizo en noviembre del año pasado, fue muy claro y categórico diciendo de que ellos no iban a avalar como sistema productivo libre de jaula. El SENASA, no el INTA. Para la comercialización, claro, y venta de traslado a otros lugares. Para todo tipo de producción, para todo tipo de producción. El SENASA dice que no está de acuerdo en la obligatoriedad de tener que producir libre de jaula como tiene Europa. Y existe hay que, por eso digo, acá hay mucha manipulación, acá hay gente que tiene mucho tiempo para estar delante de la computadora, de abrirse 5 o 6 redes sociales, 5 o 6 perfiles en cada red social, parecen que son muchos, se opinan entre ellos, pero al momento de poner blanco sobre negro, todos los estudios ambientales, los estudios sanitarios, los estudios nutricionales, todos juegan a favor de la producción en jaula. Sí, de todas maneras, yo creo que también en la corriente de la producción ecológica, las gallinas que están creciendo en este sistema de libertad, tienen un sistema regulado, tienen una producción, digamos, certificada por los consejos con reguladores que Perdón, existen en diferentes, lugares. Estás diciendo la verdad, no es así. Estás equivocada. No están certificados. El único que certifica en el país es el INTA. Y hay 2 granjas certificadas. ¿Y sabes cuántos producen en el país supuestamente libre de jaula? ¿Cuántos? Más de 120 emprendimientos hay. Solamente 2 solos hay certificados. No es así. Se autocertifican ellos. Ellos se ponen un logo que están certificados. Y hay denuncias y hay juicios ganados. Bueno. No es así. Compran compran un discurso, y esto es lo grave, que enseguida estos chicos convencen, y gracias a Dios les agradezco que se hayan tomado la molestia de llamar y chequear la información. Esto es lo peligroso, estos chicos convencen con un discurso que no es real. Está bien. No es real. Vos lo sabés que están te contando. Cuento que nosotros desde el municipio de Colonia Carolla, hace muchos años que se viene trabajando en un modelo agroecológico. Por ende, también tenemos productores que certifican de manera idónea, con profesionales idóneos. ¿Con quién certifican? El único que certifica es el SENASA y hay un listado publicado de empresas certificadas y hay dos. Entonces no pueden certificar, no están cumpliendo con la ley. Certificaciones agroecológicas. Está bien, pero no está permitido certificación agroecológica, chicos. Hay un código alimentario. Acá en la Argentina cada cual hace lo que quiere. No es así. Discúlpame. Certificación agroecológica. ¿Quién tiene el que certifica? ¿Y las autoridades? Tiene la empresa. Porque acá hay un código alimentario para cumplir. No, es el propio Estado municipal. Claro, ¿no? Que tiene poder. No, pero eso, chicos, seamos serios, chicos. Eso no es una certificación. A la vez eso estamos es hablando... un control municipal, pero no es una certificación. Sí. A la vez estamos hablando de agricultura familiar y demás. Pero yo bueno, estoy con un programa en la provincia de La Pampa de economías familiares para producir libre de jaula. Y ahí está una de las partes del SENASA que va a certificar las 40 granjas que van a empezar a producir en La Pampa. Bien. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo conforme a derecho. La legislación está. No hay que inventar nada, solamente aplicarla. Está bien. Y a la vez, creo yo, digo, nombrando ahí al SENASA varias veces, tampoco sé si el propio Estado llega a tener la posibilidad de tener esa cobertura a todo el país para que el SENASA vaya acompañando... A cada productor. A cada productor, productora, sí. El Estado siempre es chico, yo coincido con vos. Pero es lo que hay, yo no puedo hacer lo que quiero. Yo no puedo decir, bueno, como el Estado no está, yo porto un arma y ando por la calle sin los papeles, porque el Estado no me controla. Pero el día que te controle y no tenés los papeles, tenés un dolor de cabeza. Claro. Cambiamos ahí el tema y desde el vamos te vamos agradeciendo porque está bueno. Sí, está bueno saber toda esta información. Y les vuelvo a decir, toda esa gente que ustedes conocen, nosotros nos ponemos a disposición para darle una mano. Porque hay mucha gente que es bien dañada. A nosotros no nos molesta que produzcan libre de jaula, al revés, nos parece algo fantástico que produzcan libre de jaula. Lo que sí nos preocupa, y lo vuelvo a decir por enésima vez, que nos obliguen. Nosotros no estamos de acuerdo con la obligatoriedad. Claro. Y después la gente quiere comerlo, no quiere comerlo, que decida el consumidor. Totalmente. ¿Y por qué crees que se interpela a esa obligatoriedad, digamos? Porque ¿quién lo pone ¿quién lo vuelve obligatorio? Acá hay muchas personas que saben que trabajamos hace muchos años. Yo tengo 3 generaciones en la industria. Tengo la suerte de ser, además del coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo, fui secretario general de ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Agricultura, y me invitan a dar conferencias. Tengo una consultora que se llama Excellent, y me invitan a dar conferencias en muchos lugares del mundo. Tengo la suerte de conocer 53 países. Y la verdad, que cuando vos te pones a ver lo que se produce en otro país y lo que hacemos nosotros en la Argentina, y nosotros somos país de avanzada, de punta, hay cosas para corregir muchísimas. La pregunta es, ¿quién está atrás de este bienestar animal? Hay empresas importantes que venden, que te crean el problema, y te vendan la solución. Por ejemplo, entonces, empresas de equipamiento, laboratorios, son proveedores de nuestra industria. Claro. Entonces, la Argentina, gracias a los últimos 15 años, sin distinción de gobierno, reitero, gracias a los últimos 15 años, hemos incorporado tecnología, somos un país de punta, somos un país de avanzada en lo que es agricultura. Y ahora estos tipos que no terminamos de pagar las inversiones quieren que tiremos los galpones abajo y volvamos a la época de la caverna a producir. Claro. Estos son, digamos, negociados de gran escala. ¿Por qué Francia no quiere en el capítulo huevo negociar con el Mercosur la Unión Europea, Mercosur, Francia se opone a que el capítulo huevo, nosotros le vendamos huevo a Europa, producidos bajo la normativa de la OIE, la Organización Internacional de la Epizootia. Porque somos suficientes, porque acá una docena de huevo vale 75 centavos de dólar y en Francia vale 3 dólares. Entonces ellos necesitan 4 veces la competitividad nuestra. Porque con lo que yo produzco 4 docenas, ellos producen una. Por eso se oponen. Porque quedan afuera de la competitividad. Entonces nosotros vamos a ir a la Organización Mundial de Comercio a plantear una queja por qué a mí Europa no me deja ingresar con huevo producido en jaula. Claro, hay un nivel más hay macro, millones, ¿no? En una situación... Hay millones de dólares acá jugando en el coso y todo parece que es porque la gallina está dentro o afuera. Eso es la excusa, chicos. La ONG más importante del mundo que está atrás de esto, si vos te metés en su página y te dice cuánta plata recibe de donaciones por año, ni el presupuesto de la provincia de La Rioja llega a esa plata. Recibe 296 millones de dólares al año de donaciones. Javier, te hago una última pregunta porque es un tema ahí que nos aqueja a todos, que tiene que ver con el aumento de los alimentos, que mucho está... preocupante. Es a base de maíz, más que todo, tanto para lo que es la cría de producción porcina, de animales, de gallinas también. ¿Qué está pasando con el precio que Argentina es un gran productor, con una diversidad grandísima, y sin embargo tenemos alimentos carísimos para la alimentación cotidiana? Mira, la verdad que nosotros la estamos pasando muy mal. El año pasado, como bien dijiste vos, pagábamos el maíz 7.700, 7.800 pesos la tonelada y lo estamos pagando 23.000, 22.500. La soja la pagábamos 14.000 y la pagamos 32.000. El año pasado un maple de huevo valía 300 pesos y un maple de huevo vale 200 pesos. Nosotros nos subieron 100% los costos y el precio bajó 50%. La estamos pasando muy mal. Muy mal, el gobierno nos ha metido mucho permiso para que importen huevo de Brasil, nos metió en un programa que se llama Precios Máximos, durante todo el año pudimos subir 5,5%, nos metió en un programa que se llama Precios Cuidados, que desde el año pasado, en 14 meses, desde el 6 de marzo del año pasado a hoy, que es 10 de mayo, más de 14 meses, nos permitió recomponer el precio en el orden del 23%. La verdad que estamos en una crisis profunda, donde realmente estamos subsistiendo los que realmente hacemos las cosas bien, muchos compañeros de ruta se han quedado en el camino, y al paso que vamos entendemos que para fin de año vamos a tener por lo menos un 14, un 15% menos de agricultura de costura, ¿no? Está bien. Hoy un maple de huevo vale en la calle, en el conurbano, que es el estómago del país, vale 200 pesos, 220 pesos. Un maple trae 2 kilos de huevos. 2 kilos de huevo, estás pagando 200 pesos, estás pagando 100 pesos el kilo. Un kilo de pollo, estás pagando 250 pesos el kilo de pollo, y un kilo de carne, estás pagando, para hacer milanesa, 600, 700 pesos. Entonces, la proteína que tiene el huevo, necesitas alrededor de 1,7 kilos de pollo para en un kilo de proteína de huevo, de huevo para que iguale la proteína, y necesitas 1,2 kilos, 1,3 kilos de carne roja. Claro. Entonces, si te fijas, el huevo hoy es el aliado perfecto para todas esas familias que no pueden acceder a comer pollo, que no pueden acceder a comer carne, que realmente están viviendo muy ajustadas, en una situación muy crítica, y hoy el huevo es un aliado indiscutible. Pero bueno, la preocupación nuestra es que hoy un supermercado te remarca, digamos, el maple de huevo hoy en un supermercado está remarcado en un 110%, en un 100%, en un 90%, depende del supermercado, de la calidad del huevo, la necesidad del productor. Entonces, a nosotros nos dan 5,5%, estamos entregando a pérdida y el supermercado te remarca en promedio con un 86% de ganancia. Es decir, el gobierno que suele defender al consumidor le permite al supermercado tener esta ganancia sideral. ¿Qué está pasando acá? Y el productor, porque al paso que vamos nos estamos quedando sin productores, sí. ¿No? Tal cual. Es muy compleja. Sí, compleja. Tal cual. Como lo decía Javier, es bastante complejo el panorama, pero bueno, fue un gusto tenerte en nuestro programa, poder visualizar la postura que tiene la Cámara y de también saber cuál es la realidad que están pasando hoy los productores avícolas, ya sean de gallinas felices, sean de gallinas enjauladas, pero está bueno saber cuáles son las realidades de este país, así que te agradecemos un montón tu predisposición y tu tiempo. No, Matilde, por favor, llamen cuando quieran. Gracias a Ramiro por haberse conectado. Para mí es un placer. Yo siempre digo que la mejor defensa que tiene el consumidor es informarse. Así que hoy sus oyentes, que son muchísimos, ustedes les han brindado la posibilidad de informarse, de aprender y de que cuando tengan que tomar decisión tengan la posibilidad de equivocarse lo menos posible. Así es. Muchísimas gracias. Pasó por nuestro programa Javier Prida. Gordo entró a un edificio y dijo que olor a campo. La bota de potro bailando con alegría el malambo. La doña ya está cebando el matecito pa'l gaucho. Puro camino sembrado, dada un pingo la china cruza el galope campo arado. Estoy pasando la sierra. ¡Apa, compañero! ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo venimos con este programa? Realmente, bueno, pudimos tener la palabra de alguien que está en una posición alta en cuanto a la organización de los productores avícolas, uh-huh. De gran escala. Eso pero mismo. Vos sabés que yo soy más tradicionalista, yo vengo de mi abuelo, que me crió ahí dándole de comer el maíz a la gallina, ahí uh-huh. suelto nomás. ¿Cómo? Y me crié con esos huevitos, o sea, uh-huh. nunca me pasó nada todavía, ¿viste? La no tomó nada. Bueno, este tercer ojo que tengo acá. No, pero justamente, como en diversos temas nos vamos encontrando, claro. con esta situación, que hay posiciones contrapuestas, claro. muy marcadas. Sí. En este caso, Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas y también del Instituto Latinoamericano del Huevo, tomaba una posición muy firme contra el otro tipo de producción, que es la agroecológica. Claro, que también es una producción que tampoco afecta a la economía avícola, digamos, de una manera escalante, claro, ¿no? Claro. Sino que simplemente, como decían, tal vez no llega en gran escala como lo hace en Europa la producción ecológica de huevos. Uh-huh. Sí, acá tenemos cerquita productores que nos ofrecen un buen producto y que lo hacen con mucho amor, con mucha dedicación, y que quiero escucharlos. Sí, realmente, sí, quiero escuchar, sí. la otra campana. Vamos a tener esa campana también, productores y productoras de aquí de Colonia Carolla, no porque sea Colonia Carolla, sino porque justamente uh-huh. estamos sumando las voces que vamos conociendo en este andar, en la práctica, y que tienen ya una experiencia, una cierta trayectoria, y que pasa a ser el sustento de lo que es la economía familiar. Así es. De estas personas. Vamos a escuchar, por ejemplo, la voz de Romelia Ávila, uh-huh. que es una pequeña productora de la zona rural de Colonia Carolla, y también la voz de Juan Bracaccini, productor, pero ya no tanto de la agricultura familiar, sino ya considerado un pequeño productor. Así es. Porque tiene alrededor de unas 600 gallinas, por ejemplo. Entonces, empezamos por lo más complejo, lo más macro, lo que podemos decir lamentablemente es hegemónico. Claro. El sistema más capitalista, sí, sí, de exportación, importación, productividad. Empezamos hablando ahí con Javier Prida para dar ese pantallazo, claro, de lo macro a lo micro. Eso mismo, y de ahí ir bajando hasta el gallinero de acá a la esquina. Hasta el gallinero de mi abuelo. Ese mismo, bueno. ¿Qué le parece, Negrita? Ya habiendo presentado esta primera parte del programa, ya vamos 30 minutitos, hemos charlado bastante. Sí. Tenía muy enérgico, ¿eh? Todo vino con el caballo puesto. Sí, sí, y la armadura también. Pero bueno, son posturas y nosotros somos muy respetuosos de esas posturas. Hablando de gallinas, son posturas. Mira. Tal cual, compañero. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y de a poco vamos desandando este Ciudad Campo número 21, Voces que Nacen de la Tierra, que el día de hoy, aunque se enoje el amigo Javier Prida, hoy la temática del día es gallina feliz. Azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Ser mi maíz, soy mariposa. Que quiera ser mi maíz, soy mariposa. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. Me encantó, me encantó. Bueno, hablando de gallinas, te cuento que ayer jugó River. Ah, bueno. ¿Y? ¿Puso huevo? No, 4-1. ¿Ganó? Sí, ganó. Ah, mira. Mira vos. Bueno. Bueno, el huevo tiene que ver con todo. Está presente en todas las facetas de la vida. Está en esto, ponga huevo, ¿no? Sí, claro que sí. De alentar. Después se dice... Alguien que es gallina, que es miedoso también. También, ¿sí? Claro, como que sí. Se presta muchas cosas. Clueca, también, el término clueca. Sí, sí, o ¿qué cantas gallito, viste? Eso sí, también. Así también, como que, claro. ¿Qué te hace el gallito acá? ¿Qué te hace el gallito? Sí, claro, sí, que sí, sí. Pero bueno, nosotros somos como espectadores de este gran folclore. Así es. No nos toca mucho. No, no, lo para de nada. La producción. También en la comida estamos. O menos ahí. Sí, ¿sí? Pero siempre. Cero al cociente. Un huevo no salva las papas. Ah, siempre. ¿Sí? Revuelto, frito, duro, como venga. Así que vamos a hablar con quienes se dedican al arte de producir huevos y hacerlo en equipo con las gallinas, digamos. ¿Sí? Es como que hay un vínculo ya con las gallinas. Y en este caso. Hemos charlado un poquito con Romelia Ávila, es productora de la zona rural de Colonia Carolla. Allá, ya casi donde no hay luz eléctrica. Exactamente. Y hasta hace poco tampoco había agua. Tampoco agua potable, claro. Así que es un sustento fundamental en la vida de esta persona. Y me encanta la filosofía que tiene Romelia frente a la crianza de las gallinas. Ella explica y con un amor y una dedicación constante. Así que, ¿qué no afecta al general de la macroeconomía? Pero sí, digamos de alguna manera, endulza mi cocina porque yo le compro los huevos a Romelia. Sí, y bueno, ahí hicimos la presentación, pero que lo haga ella directamente. Dale, ¿sí? Sí. Hola, mi nombre es Romelia Ávila, vivo en Colonia Carolla, en zona rural, y yo me dedico a producción de huevos. Empecé con la producción de huevos de chica, me gustó siempre vivir en el campo y tener animalitos. Y bueno, producción, lo que siempre he tenido de pocos animales, pero bueno, lo que a mí más me queda es la de las gallinas, por el tema de que por los huevos, y donde se produce la venta de huevos caseros, que es lo que yo vendo. Bueno, ahí la carta de presentación de Romelia. Usted tuvo la posibilidad de ir intercambiando audios durante la semana. ¿Qué más le preguntamos? Y bueno, le preguntamos bastantes cosas a Romelia, porque era interesante conocer un poco la experiencia que ella tiene, pero además, ¿cómo fue su relación con la municipalidad de Colonia Carolla? Uh-huh. ¿Cómo, digamos, logró certificar agroecológicamente? Uh-huh. También eso era importante saber, así que bueno. Con la municipalidad, no con el SENAS. No. Esto es más chiquito, más local. Entonces le preguntamos desde cuándo se dedica a la cría, cómo fueron esos procesos para empezar. Y ella nos decía lo siguiente. Bueno, el acompañamiento que me estaba haciendo la municipalidad era con los materiales, con tejidos para construir mejor gallinero, porque yo no tenía un trabajo fijo, entonces no podés, algo era tan solo la venta de huevos para lucharle el día a día. Entonces, bueno, teníamos gallineros con tejidos viejos, todo eso casita de chapa. Y bueno, y la Muni con el INTA me ayudaron para reparar ese gallinero con tejidos nuevos y hacerle una casita de ladrillo para que tengan mejor la habitación de ellas. Y bueno, con la producción de huevos siempre tuve, pero empecé a producir más el día que la Muni me hizo una cisterna para el agua, porque donde yo vivo no cuento con el agua potable ni el agua de canal. Así que, y desde ahí ya puedo producir más, animales por el tema de que tengo agua, cuento con el agua. Segunda parte de la entrevista con Romelia Ávila, productora de huevos aquí en Colonia Carolla. ¿Se acuerda que en el programa pasado teníamos la voz de Emilia Solfanelli, uh-huh, que es una promotora de los grupos de abastecimiento local del INTA y que hace este acompañamiento en aquellas familias productoras más lejanas o excluidas por las distancias, por las infraestructuras, y que se va viendo cómo se las puede ayudar desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Le llevaron el agua, tiene ahora electricidad a través de paneles solares. Ajá, así es. Y, bueno, la entrega de pollitos. Sí, y además de eso también, importante resaltar la certificación agroecológica, ¿no? Más allá de lo que decía Javier Prida, es importante esta certificación agroecológica porque tiene que reunir ciertas características un productor para poder acceder al mismo. Sí, la producción de huevo que yo tengo lleva el sello de agroecológico porque es todo natural, no tiene nada artificial. Las gallinas son de gallineros, pasan a ser libres, andan, comen pasto y comen maíz. O sea, no tiene nada, algo químico que hagan producir los huevos. Por lo tanto, tampoco son de gallina de ponerme muy muchos huevos por el tema de que son todo al natural. ¿Y cuánto es lo que produce Romelia? Es importante también saber eso, cómo le está yendo, porque hay como ciclicidad también en el año en cuanto a la producción. Así que, ¿qué era lo que nos respondía, estimado compa? Por ahora estoy sacando pocos huevos, entre dos, una primera y tres, porque recién están empezando nuevamente las gallinas a poner. Porque en invierno, en verano no las suelto tanto, las suelto pero es un ratito por el tema de que es todo campo donde yo vivo y tengo maíz y los yuyos muy altos. Y bueno, obviamente en un campo donde hay zorro, donde hay perros que tiran y te terminan teniendo pérdida eso. Pero justamente para no tener pérdida las suelto tarde en verano, entonces no me estaban produciendo en verano. Y recién ahora estoy saltando un poquito más, pero tengo maíz todavía cerca de casa, entonces donde tienen riego las gallinas y se sueltan muy temprano porque ellas son de irse lejos. Mientras más temprano las sueltas, más lejos se te van. Entonces las tengo que, por ahora me están produciendo eso, porque ellos también me producen de acuerdo al tiempo que yo las tengo sueltas, porque no son gallinas de criadero que están acostumbradas a comer balanceo, que el balanceo las hace producir. Ellas no están comiendo eso, por lo tanto, se produce menos, pero es lo que yo me dedico a huevos caseros, 100% caseros. Bueno, los huevos los vendo, la mayoría es por encargo. En tiempo de invierno siempre les digo a las clientas que me encarguen con tiempo para yo poderlas guardar, porque sí, me piden mucho huevo casero. El huevo casero es muy recomendable, muy recomendado para la gente anémica, que saben recomendar los médicos y por ahí me saben encargar. Y siempre yo le tengo prioridad para esas personas cuando me encargan que tienen que comer huevo casero por la anemia. Bueno, que tienen que comer huevitos hervidos y sí o sí tienen que ser casero, entonces yo siempre le guardo eso. porque saben que realmente son caseros, ellos ven la diferencia. Y la verdad que sí, pero también nos quedaba pendiente preguntarle ¿qué necesita para seguir mejorando y creciendo como emprendimiento de agricultura familiar? Y nos contestaba lo siguiente. Mira, para empezar por gallinas, yo empecé por poco y sí es recomendable por ahí empezar con poco y de ahí vas probando, porque si uno no está acostumbrado a tener gallina a estas cosas, no es que de la ciudad me voy a vivir campo y crío gallina, no, porque las gallinas tienen también su tensión, ellas necesitan su tensión también, hay que limpiar los gallineros donde ensucian, y siempre es recomendable que el que tenga gallina tenga que tener un lugar donde tenerlas sueltas para que ellas puedan andar, para que sean gallinas libres, felices, que no estén encerradas. No me gustan las gallinas que estén todo el tiempo encerradas. Por eso, si alguien por ahí quiere producir, se puede, pero en un lugar amplio para que las gallinas puedan salir a picar, a andar, que no sean esclavas para consumo. Muy bien, ahí conocíamos la historia de vida, uh-huh, más que todo de Romelia Ávila. Qué diferentes son los modelos, ¿no? Sí, totalmente. Aparte le agradecemos muchísimo a Romelia su tiempo, sí, su dedicación para contestar nuestros audios. Y vos sabés, compa, que existen en el mundo alrededor de 2.629 razas de gallina. ¡Apa! Sí, bastantes, ¿no? Y de las cuales 742 están en América. Mira usted. Mira vos. Ah, yo también... Después le voy a compartir un dato curioso, ¿sí?, en esto de, buenísimo, de las razas de gallinas. Bueno, vamos a estar ahí comentando algunos datos curiosos sobre, sí, las gallinas. Sí, bueno, el contrapunto está hecho, ¿no? Está claro lo que es la producción micro y me hace acordar esta parte del programa, uh-huh, esta diferencia abismal entre las concepciones más macro y lo que es la agricultura familiar y demás, a lo que tenía que ver con las semillas, ¿no? Claro, sí, totalmente. El papel del INACE, el Instituto Nacional de Semillas, queriendo controlar todo, que todo esté certificado, que todo tenga el aval técnico y demás, y diferentes organizaciones, grupos, familias. Personas, incluso, personas, ¿no? Familias que se dedican a la cosecha de estas semillas, al acopio y además después al intercambio generoso, uh-huh, y solidario entre diferentes familias sobre distintas, sí, distintas, sí, sí, digamos, especies, bueno, especies, pero... Sí, sí, sí, sí, semillas. Variedades. Variedades, bien, en todo caso. Bueno, digo porque es abismal, pero también lo que sí me hace un poquito de ruido es que se deslegitime a una posición como lo hacía, sí, el presidente del Instituto Latinoamericano del Huevo, porque creo que es lo que pasa en casi todos los ámbitos, ¿no? Claro, en la producción porcina, en la hortícola, en la de cultivos, ¿cómo se dice? Monocultivos, ¿o no? Sí, también eso, pero vio que existe, sí, como que lo que es lo macro para la exportación, sí, y demás, y lo que tiene que ver netamente con la alimentación diaria de los poblados, nomás, directamente. Claro, yo creo que todas las posturas deben ser escuchadas y además los discursos respetados, obviamente. Así que me encantaría continuar con... ¿Qué te parece si escuchamos otro productor? Dale. En este caso, como para ir cerrando esta primera parte del Ciudad Campo número 21, sí, Gallinas Felices, sí, vamos a escuchar la voz de Juan Bracaccini. Él es productor, ¿cómo decirlo? Bueno, él es treintañero, tiene, por ahí. Vio que no hay muchos productores varones, claro, de gallinas. Y jóvenes, claro, en algunos casos, no estoy generalizando, pero muy conocido que para lo que es la producción de agricultura familiar sean las mujeres más que estén haciéndose cargo, ajá, de las tareas o las personas mayores y demás. Bueno, en este caso, Juan Bracaccini rompió el molde, siguió con las prácticas de su padre y en este caso se presenta también aquí en Ciudad Campo y nos cuenta su propia realidad. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Bracaccini, soy de Colonia Carolla, soy un pequeño productor de huevos agroecológicos y caseros. Yo comencé a trabajar con mi padre hace varios años, hoy en día estoy trabajando yo solo. Mi padre ya no trabaja conmigo porque se dedica a la parte de frutales, básicamente. Y bueno, hoy actualmente estoy contando aproximadamente con unas 500 o 600 gallinas, las cuales se encuentran en gallineros, los cuales tienen patio, ¿sí? Así que están en... están al aire libre, además tiene una parte, por supuesto, techada donde ponen los huevos. Y al mediodía se las larga, ¿sí? Ya que nosotros tenemos un par de hectáreas ahí de terreno, se las larga para que puedan salir a comer su pastito, sus bichitos. De eso se trata más o menos el tema de los huevos agroecológicos, ¿no? Que respetar básicamente sus horas de sueño, no ponerle luz solar, que es lo que hacen las grandes, estos grandes productores de gallinas, no tenerlas encerradas, si bien se las tiene hasta el mediodía, que es donde ellos ponen los huevos, se las tiene en su corral, el cual es bastante grande y espacioso, se las larga al mediodía para que puedan salir y alimentarse no solo de la mezcla que le damos de maíz con otro concentrado, que es lo que necesitan para producir buenos huevos, además, ¿no? Como un concentrado el cual lleva sorgo, lleva harina de soja y distintos derivados. Y bueno, yo aproximadamente, actualmente, con estas gallinas, las cuales algunas son más nuevas, otras son un poquito más viejas, estoy juntando unos 60 maples semanales, los cuales los vendo en la Feria del Camino Real, una feria que se hace los sábados a la mañana, en las vías del ferrocarril, entre Jesús María y Colonia Carolla. Y donde, bueno, yo ya tengo mi clientela de hace varios años, ya que mi padre empezó en esa feria y yo le seguí los pasos. Así que, por suerte, es un lugar donde nosotros ya somos bastante conocidos y tenemos clientela de hace años, la cual sabe la buena calidad de huevos que nosotros ofrecemos. Y yo me quedo con la frase que dijo Romelia, esta de que mientras más temprano se lo larga, más lejos se van. Y y quiero recordarle a la audiencia, el 3525-505-789 es el número para comunicarse con nosotros. La línea telefónica fija es del 460-911. Y las redes sociales, Ciudad Campo Voces, Ciudad Campo Radio, tanto en Instagram como en Facebook. Y si yo me tendría que definir como una gallinita, me defino como una gallinita pinina, una chiquitita. ¿Existe esa categoría? Existen las pininas. Bueno. Son las más pequeñitas. Ruidosas, pequeñitas, pero ruidosas. Así sería yo. Bueno. Hay que ver si uno va mutando, ¿no? Hoy es una pinina. Hoy soy una pinina. Mañana puede ser una criolla. Después no sé, puede ser. Bueno. Me gusta ser pinina. Bueno, Negrita, hemos alcanzado la primera hora de este programa, de este Ciudad Campo, programa número 21, dedicado a lo que es la producción de huevos, a lo que son los productores y productoras que se dedican a esta actividad. Tenemos mucho por delante. Uh-huh. Recetas, quiero recetas. Sí, vamos a estar hablando con Machi Romero, nuestra nutricionista, que siempre acertadamente nos suma algo más, un condimento extra. Vamos a estar también en conversación con Gina Rivadeneira para retomar este Manos a la Tierra, que ya hace varias semanitas que lo estamos dejando pasar. Viene faltando. Sí. Ausente con aviso. Pero bueno, ajá, siempre hay algo para aportar. Totalmente. En relación a la huerta. Y bueno, tenemos las noticias agropecuarias, tenemos la música para finalizar, bien, pero tenemos otras cositas también. Y qué tal si nos vamos para la música. Y bueno, ya volvemos enseguida. ¿Cómo no? Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Ando con un problema gravísimo. Las chicas no se enamoran de mí. Cayó. Quería ser un gallo sobre la veleta. Soy un pollo que del techo cayó. Casi me desmayo cuando el viento sopló. Y sigo con mi problema gravísimo. Las chicas no se enamoran de mí. Al sol, pero siempre el gallo se despierta antes.